5 de la tercera temporada del podcast de Comic Verso. Mi nombre es Esteban Pedreros y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Recibimos varios comentarios de que nos demoramos mucho en volver respecto al año anterior. Parece que casi pasó un mes entre una grabación y la otra, ¿no? Pues casi fue un mes, pero yo pensé que todo el mundo estaba de vacaciones, no pensé que nos fueran a extrañar. Sí, bueno, nos debieran mandar más comentarios en todo caso, pero tuve algunos problemas con la grabación que estuvo algo intermitente cuando la hicimos, así que el proceso de edición salió un tanto largo y se atrasó una semana más de lo que había planificado, así que a eso se debió la demora. Y espero ya ahora retomar en las dos semanas, aunque anuncio de inmediato que en el mes de febrero no vamos a publicar ningún programa, porque no voy a estar en Santiago en una buena parte de este periodo y no tengo acceso a internet ni forma de grabar y editar el programa, así que se hace imposible grabarlo. Y así podrás descansar de grabar estos dos episodios conmigo. Sí, tendré que buscar algo más en qué ocupar mi tiempo. Bueno, no costará mucho. Dime, Alberto, ¿qué noticia tendríamos que comentar esta semana? Pues parece que ahora sí ya como que empieza a tomar un poquito de ritmo el año. Tenemos ya, ahora sí hay noticias de verdad. Sí, porque eso también fue uno de los motivos del atraso. Tuvimos que extendernos una semana porque no había nada que comentar cuando íbamos a grabar originalmente. Sí, como que todo el mundo seguía de vacaciones de fin de año y no había mucho que comentar. Pero pues aparentemente ahora sí ya empezó a reavivarse la industria y tenemos noticias que comentar. Pues vamos a empezar pues, como siempre, haciendo algunos corajes. Los cambios anunciados en DC Comics para el mes de abril. Algunas cancelaciones, cambios de equipos creativos. Comenzamos porque se anunciaron las cancelaciones de tres series, que serían Superman Family Adventures, iVampire y DC Universe Presents. Y lo que llama la atención es nuevamente la forma tan inusual que tiene de trabajar DC, ¿no? Porque nos sorprende el descubrir que aparentemente algunos de los creativos no sabían que sus series iban a llegar a su fin y se enteraron precisamente hasta que se publicó el previews. No sé si viste algo de esto. Sí, lo vi. También hice un pequeño trabajo detectivesco ahí. Pensé en algún momento pensamos que era Jim Suber el que había sido despedido a través del aviso de la publicación de las noticias que hizo DC, y se descartó porque él mismo dijo que no había sido el caso. Y luego Mark Wade reclamó en Twitter esto, y al hacer preguntas directas a las otras personas a las cuales les cancelaron el título y que confirmaron que ellos sabían que se cancelaba, por descarte las personas que se enteraron de esta forma fueron Art Baltazar y Franco, el equipo creativo de Superman Family Adventures, que también habían trabajado en la serie de Linterna Verde, la serie de Billy Batson, los Tiny Titans, etcétera, varias series infantiles anteriores. Bueno, no deja de ser llamativo el caso de estas personas, porque ya llevan mucho tiempo trabajando para la editorial, y que los despidan de esa forma sin siquiera avisarles antes por teléfono es bastante curioso. Sí, es, digo, ya es algo que no nos sorprende, ¿no? Las decisiones editoriales que tomen. Y aparte, a través del mismo proyecto nos enteramos también de varios movimientos extraños que hicieron a nivel editorial, sobre todo con los equipos creativos, ¿no? La otra cancelación que no mencioné hace un momento fue la de Southern Country, que era la última serie en la que Paul Cornell estaba trabajando con DC Comics, misma que ya habíamos anticipado que probablemente no duraría mucho, y se confirma que ese es el caso. Ya se anunció su cancelación, aunque en este caso, por tratarse un trabajo del creador, es algo que eventualmente los hechos regresarán a su persona, y Cornell ya anunció que él piensa retomar en algún momento la serie para contar la historia. Entonces él no lo ve como un final. Él decía que comparándolo con su trabajo en televisión lo ve más como un final de temporada, y que es un trabajo que le gustaría retomar en algún momento. O lo otro que mencionaba, los cambios de creativos, ¿no? Por ahí hicieron algunas cosas extrañas, como por ejemplo deshacerse de escritores antes de que asumieran la serie, ¿no? Como es el caso que mencionabas de Jim Sub. O sea, lo anuncias como escritor y lo despides antes de que aparezca su primer número. No entiendo qué es lo que pretenden con esta clase de decisiones editoriales. Sí, lo divertido fue que además, que para Jim Sub no debe haber sido tan divertido, fue que alcanzó a hacer entrevistas promocionales de lo que iba a ser su etapa en la serie, anunciando cuáles eran sus planes para la revista, qué es lo que pensaba hacer, etcétera. Se anunció que Christy Marx, que está escribiendo la serie Sword of Sorcery, se va a hacer cargo de la revista. Y bueno, ya se tiene que hacer cargo en el momento. Ya le preguntaron qué iba a hacer y dijo que estaba leyendo revistas. Así que tiene que escribir su primer número ahora para marzo, así que si lo logró terminar en la semana posterior al aviso, o tal vez 2 semanas después, van a tener que correr contra el tiempo para terminar esa revista. Y bueno, yo hice mi artículo de desquite, porque la verdad es que es decepcionante ver la forma en la que se enteran estas cosas, porque también a mí me llama la atención que uno sepa todo. O sea, DC no solamente toma estas decisiones extrañas, sino que además todo se filtra. Sí, no se preocupan de lavar la ropa sucia en casa, no les importa que todo mundo se entere lo que tiene entendido. Y pues sí, es lamentable. A mí la que me llamó la atención fue en el caso de lanzamiento de una nueva serie, ¿no? El caso de Robert Venditti, que iba a ser el encargado de lanzar la nueva serie de John Constantine ya en el universo de los nuevos 52, que es el universo regular de DC. Y resulta ser que, pues, al parecer le habían dado el trabajo porque presentó una propuesta muy interesante, y después de contratarlo y anunciar como muy platillo que él sería el responsable de lanzar esta nueva serie, decidieron que tenía demasiada carga de trabajo y solamente lo iban a dejar escribir el primer número, que es otro de esos casos en los que uno no entiende hasta dónde va la planeación a futuro de esta editorial. Ahí uno no entiende. Sí, ahí yo quedé algo confundido, porque no tengo claro si Venditti finalmente va a escribir o no el primer número de Hellblazer. Y lo que cuenta Venditti al explicar las razones del cambio es que él originalmente se iba a hacer cargo de Demon Knight luego de que se fue Cornell por un periodo corto, que probablemente iban a ser 4, 5, 6 números tal vez. Y que DC le avisó que quería más números en la serie, que le había gustado el trabajo que estaba haciendo y quería mantenerlo en la serie. Y que al pasar de ser un trabajo temporal a un trabajo definitivo, eso inmediatamente le quita tiempo y por lo tanto no se iba a poder hacer cargo de Hellblazer. Eso a mí me hace pensar que el plan de DC era extender Demon Knight por 4 o 5 números, tal vez 6, y cancelar la serie. Y decidieron no cancelarla, y eso les ocasionó perder al escritor que habían contratado para Hellblazer y tener que hacer un cambio de equipo creativo de inmediato en el número 2. Lo cual es además de ser raro, es contraproducente, porque es difícil que por buen trabajo que haga Venditti logre elevar las ventas de Demon Knight, que por buena que sea la serie, son muy bajas. Sí, es lo que hemos estado comentando durante varios meses. La planeación editorial es a ventas inmediatas, no hay ningún criterio sobre la calidad del material que están publicando, y seguramente si habían pensado que Demon Knight no iba a proceder es porque ya habían caído sus ventas a un nivel muy por debajo de lo que ellos esperaban. Pero la presencia de Venditti parece haber revitalizado la serie, el interés en la misma, y si la serie genera dinero, pues se mantiene, y al diablo con la planeación de historias, ¿no? Eso es secundario. En este caso, pues supongo que lo único que esto tiene como positivo es que si no va a tomar una serie más Venditti en DC, es garantía de que al menos no tendrá que dejar algún otro de sus trabajos, como podría ser lo que está haciendo en Valiant con Exo Manowar. Pero sí es lamentable la forma en la que DC trabaja y toma esta clase de decisiones. Sí, vamos a tratar de ir rápido por esta noticia, porque la verdad es que dan para hacer un berrinche, pero no vale mucho la pena que se va a hacer DC prácticamente todos los meses o todas las semanas da algo que comentar. De hecho, hay dos o tres noticias que se han juntado en las últimas 2 semanas, las cuales DC da para decir alguna cosa al respecto. No sé, cuesta entenderlo. Mira, las ventas de Demon Knight del número 15 de la serie, que apareció ahora en diciembre, son 15.000 copias. Eso está por debajo del margen en el cual DC normalmente cancela series. Que DC por este tema de las numerosas cancelaciones que ha tenido, le ha dado mayor cuerda a varias series, pero normalmente son alrededor de 20.000 copias. Debajo de ese margen de ventas, cancela revistas. Y Demon Knight va a ser una serie que, si la extienden, no creo que pase del número 25 a todo esto. Sí, no creo que se trate de una serie que hayan decidido salvar. Simplemente lo que hicieron fue extenderle la vida unos meses más, pero sí coincido con tu toma. No creo que la serie tenga garantizado el seguir existiendo por mucho tiempo más. Eso hace más cuestionable el tema de sacar a Venditti de Hellblazer, dejarlo en Demon Knight. Si Demon Knight eventualmente va a morir, ¿para qué sobreextender la serie y provocar todo un desarreglo? Da para muchas teorías de conspiración, pero bueno, dejémosla ahí, mejor no. Bueno, ya para dejar de lado a DC y dejar de hacer corajes, pues por ahí se filtraron también un par de rumores. El primero sería que Keith Giffen va a dejar de escribir la serie de la Liga de Superhéroes, perdón, de la Legión de Superhéroes, tras apenas 2 números. Esto es algo que no está confirmado, pero lo deja de dibujar, porque habían reunido a la perdón, pareja. Sí. por enésima vez a Paul Leitch con Giffen. Y bueno, llega en el mes de febrero, dibujaría el mes de febrero y marzo, y en abril, según Johnston, ya se va de la serie. Todavía no queda claro por qué ni si va a ser así, pero ya está anunciado en abril que él dibuja, y él, según Johnston, eso no va a ser así finalmente. Sí, bueno, y la otra, el otro rumor que no está confirmado es que al parecer en DC estarán planeando realizar un retiro de escritores a manera de reunión para planear las historias, lo cual serían buenas noticias. Lo malo es que este retiro sería dirigido por Dan Didio, Geoff Johns y Jim Lee, entonces no sé, probablemente las buenas noticias paren ahí. Sí, bueno, hay que ver qué van a hacer con eso, si logra eso. Bueno, yo recuerdo que el primer retiro Marvel del que supe algo fue aquel en el que planificaron Civil War. Civil War se publicó el año 2005, creo que fue a fines o fines del 2003, principio 2004. Así que si DC logra hacer bien las cosas, esto podría manifestarse en la calidad de su revista y en la coordinación editorial recién unos 3, 4, 6 meses, un año después, y dependiendo de las cosas. Así que probablemente iban a ver de qué manera lanzar Trinity War y otras cosas que han ido anunciando, y ya venía haciendo ahora, ¿no te parece? De que hicieran algún esbozo de planeación. Sí. Pues sí, lo malo es que la gente a cargo de dirigir esta planeación es la misma, entonces no sé, no veo con demasiadas esperanzas que esto sea una seña de mejorar, pero pues al menos ya existe la iniciativa. Pues cambiando de tema, ¿tienes alguna nota por ahí que no sea de DC? Bueno, sí, hubo una noticia que reventó Twitter el otro día, que J.J. Abrams va a ser el director del episodio 7 de La Guerra de las Galaxias. Sí, así es. Es algo que tomó a medio mundo por sorpresa, porque en estos momentos Abrams está todavía trabajando en la postproducción de la secuela de su reboot de Star Trek. Entonces esto es algo que llama la atención, ¿no? El tenerlo trabajando simultáneamente en las que probablemente son las dos franquicias más grandes en la ciencia ficción en el entretenimiento mainstream, y pues no, esto comenzó como rumor. Una franquicia de ciencia ficción, la otra de fantasía. Bueno, para el mainstream lo consideran como ciencia ficción y les da lo mismo, entonces no creo que haya mucha diferencia. Me acuerdo una discusión que tuvimos con un amigo tuyo en Twitter hace un tiempo. Ah, sí, bueno, es frecuente tener discusiones con él. Saludos, Gaider. El caso es que pues se confirmó esto, la noticia se empezó a filtrar por ahí del miércoles, si no mal recuerdo, en Twitter y Facebook, y finalmente el viernes salieron gente de Disney y de la productora confirmando el hecho de que va a ser J.J. Abrams el encargado de dirigir este episodio 7, con el que se piensa revivir en cines la franquicia de Star Wars. Y lo que llama la atención es que Abrams tiene compromiso para por lo menos producir también la tercera entrega de Star Trek, entonces habrá que ver cómo resuelve el trabajar en estas dos franquicias y si esto no crea algunos conflictos con su agenda. El comentario que quiero hacer no creo que calza con nuestras políticas de publicación, pero bueno, yo creo que si el guion es, como me hicieron entender, si el guion es bueno, probablemente Abrams no va a ser responsable de que esto salga mal. A mí, si el guion pasa por Abrams, no me da mucha espina. En general, sé que hay mucha gente que aprecia mucho sus películas, pero yo siempre las he encontrado muy muy livianitas, lo cual no es malo en sí, sino que creo que hay más ruido que contenido en muchos de sus proyectos. Y no sé, bueno, Abrams originalmente había dicho que él no tenía ningún interés de hacerse cargo de esta saga. Él prefería ser espectador y no hacerse cargo de la historia. Y bueno, obviamente le tienen que haber ofrecido suficientes millones. Sí, seguramente. Aunque habría que señalar que Abrams es fan declarado de Star Wars, ¿eh? Yo recuerdo haber visto alguna vez una entrevista donde declaraba que la razón por la que se hizo amigo rápidamente de su socio en Lost, Damon Lindelof, fue que el día que lo conoció, Lindelof portaba una playera de Star Wars. En ese momento supo que iba a ser su mejor amigo y que quería trabajar con él. Y cuando se hizo cargo de la franquicia de Star Trek, también alguna declaración que hizo por ahí, dijo que él como niño era mucho más fan de Star Wars que de Star Trek. Entonces me parece que es algo bastante bastante curioso que se le haya buscado de una manera tan insistente, porque como decíamos hace unos meses, dijo que no estaba interesado, pero evidentemente el dinero que le ilusión de deseo. Bueno, no sé quién habrá sido la persona sensata que te hizo ver que lo más importante era el guión y no el director, pero sin duda de ser un genio. Y en este caso creo que habría que señalar que el guión pues es algo que no debiera tener mayor problema. El guión es de Michael Arndt, que es el guionista principal de Toy Story 3, así es de que pues parece ser que quedó en buenas manos la franquicia de Star Wars. Ok, no te autocongratules tanto, pero no fue un rechazo colectivo a mis comentarios que me hizo entender que podía estar equivocado. En realidad sí, o sea, relativamente hablando, no me parece la peor elección del mundo, no me tiene conforme, pero la verdad es que qué nombre podrían darte con el cual uno quedara absolutamente contento. Yo cuido, no sé. Sí, bueno, digo, sabemos que Joss Whedon es fan de la franquicia, pero pues tiene demasiados proyectos en puerta. Está también el caso de Matthew Bowen, que yo, para mí era mi principal candidato una vez que Abrams dijo que no iba a ser él, pero pues a Bowen yo no lo descartaría como probablemente involucrado en alguna de las otras entregas, porque hay que recordar que se anunció una trilogía. Sí, bueno, no sería nada de malo. Pero hay que ver, falta mucho todavía para que se estrene la película y bueno, sabemos que por lo menos va a haber gente corriendo y cosas explotando en la versión de Abrams. Y a fin de cuentas es lo que mantiene contenta a la gente, entonces no debiera haber mayor problema. Y los sables de luz también. Sí, esos no pueden faltar, y aparte van a tener destellos muy bonitos en pantalla. Bueno, si alguien no está conforme o está muy entusiasmado con Abrams, nos podría comentar qué le parece la elección del director o si habrían preferido a alguien más. Si piensan que Michael Bay debería haber sido el director, absténganse de hacer comentarios porque solamente van a recibir reproches de nuestra parte. Ok, ¿qué más nos falta, Alberto? Es una nota relacionada porque te causó un berrinche similar por la elección del director. Fue el anuncio de Nick Matthews para la adaptación de Robotech, ¿no? Sí, bueno, no sé si berrinche. Lo que pasa es que Robotech es mi serie favorita de niño y de joven y tal vez de toda la vida probablemente. Así que es un caso, yo creo que es como el caso de esta de la suegra y la nuera. Yo creo que nunca voy a estar conforme con quien sea que dirija y escriba, nunca voy a estar suficientemente contento con la adaptación que hagan de esa historia, y no ayuda en nada que la persona que elijan para dirigir no tenga absolutamente ningún antecedente como director de cine, es director de comerciales. Sí, no, y deja de director de cine porque no tiene ni siquiera algún crédito en algún cortometraje o algún trabajo promocional más largo o dirigiendo capítulos de series de televisión. Sí, así es de que sí resulta curioso dar el salto directamente de comerciales a cine, ¿no? Porque tenemos casos de muchos directores que han demostrado ser bastante capaces, que empezaron haciendo comerciales, pero además de los comerciales tienen experiencia dirigiendo videos musicales, algunos cortometrajes, como mencionas, episodios de televisión. Entonces sí es curioso que hayan hecho esto, pero también habría que considerar que es un proyecto que se encuentra en las primeras etapas de preproducción y en una de esas deciden que siempre no y se deshacen de él y imponen a alguien más en su lugar. A mí me llamó la atención ver que en la noticia figurara que Warner es la compañía que va a producir la película, porque cuando por primera vez supe de este proyecto fue cuando se anunció que Tobey Maguire había comprado los derechos para hacer la adaptación de Robotech al cine, y hasta donde yo sabía seguía siendo la productora de Maguire la responsable. Obviamente me imagino que no habiendo estrenado muchas cosas, me parece que, ¿cómo se llama esta película del caballo? ¿De cuál caballo? Maguire, la de sí. Claro, aparte de eso me parece que no hay ninguna otra proyecto importante que haya hecho su productora, no en el sentido de criticar a la productora, sino que de pensar que una película como Robotech va a necesitar un presupuesto muy grande y es difícil que una productora joven que no tiene muchos éxitos bajo el cinturón pueda hacerse cargo del proyecto. Sí, es también habría que ver cuándo fue que adquirió los derechos, porque probablemente lo que pasó fue que incluso estos vencieron, ¿no? No sabemos qué haya pasado, de qué manera fue que se terminaron en manos de Warner. Pero pues como mencionas, es un proyecto a futuro y pues me imagino que todavía pueden pasar muchas cosas desde la cancelación del proyecto hasta cambios en los responsables. Todavía figura Maguire junto al proyecto, así que sería algo así como Warner tal vez como la casa coproductora, y Akiva Goldsman figura también como parte del proyecto, que Akiva Goldsman es un productor asociado principalmente a ciencia ficción en una serie de cosas, y probablemente la más fácil de mencionarles sería que fue productor que llegó a fines de la primera, principios de la segunda temporada de Fringe, y se hizo cargo de varios aspectos de la serie, y escribió varios capítulos que terminaron siendo populares dentro de esa franquicia, que por cierto terminó hace poco. ¿Valdrá la pena comentar el final de Fringe? Porque, no sé, la gente se empieza a cansar de cuando uno reclama muchas cosas, y no sé si tendrán ánimo de escucharme despotricar por una más. Pues no lo sé, yo no hace mucho que no veo un episodio de Fringe, entonces no podría apoyar tu comentario en un otro sentido. Ok, bueno, hagamos esto, si recibimos 5 comentarios que apoyen que revisemos el final de Fringe, lo hacemos. Ok, bueno, ya que hablábamos de proyectos cinematográficos a futuro, pues está X-Men Days of Future Past, okay. La segunda entrega del reboot de replaneación de la franquicia de los X-Men en cine, y pues ya hace algunos meses se había comentado que regresaba a la silla de escritor quien lanzara originalmente la franquicia en esta etapa reciente, que es Bryan Singer. Empezaron a hacerse algunos anuncios sobre el elenco, se mencionó que pensaban colocarla cronológicamente dentro de la continuidad que dejó la trilogía original, entonces eran algunos elementos curiosos, y en estos días se anunció que se integran al elenco precisamente actores que participaron en aquella trilogía original, como es el caso de Sean Ashmore, quien interpretará a Bobby Drake, Anna Paquin, que hacía el papel de Rogue, y Ellen Page, quien hizo una breve aparición como Kitty Pryde. Entonces empieza a tomar forma el elenco de una película que pinta como un proyecto bastante ambicioso. ¿Como director de Singer? ¿Perdón? ¿Que mencionaste a Singer como escritor? No, como productor y director. Claro, director. Sí, o sea, esta es una de las sagas más famosas de los X-Men, entiendo yo, y no sé, estoy contento en general con la idea de que Singer vuelva a la franquicia, ojalá que no la transforme en una continuación de Superman Regresa, y el regreso de todos estos actores me parece bien, porque en general me gustó la trilogía original de los X-Men. Yo quiero pensar en ella como una duología y hacer de cuenta como que la tercera nunca ocurrió. Ok, puedo apoyar eso. Que por cierto, una confirmación más de que sí pretenden mantenerlo dentro de esa misma continuidad es un comentario que hizo en la semana Singer después de que se anunciaron estos actores, en que entre broma y broma le dio las gracias a... Ay, ¿quién es el director de la película? Brett Ratner. Le dio las gracias por no haber matado a sus personajes. Lo que yo entiendo como una referencia a que no piensa llamar a James Marsden para que retome el papel de Cyclops, lo que sí me parece una lástima. Bueno, pero eso fue... No entiendo bien el comentario, pero lo de Marsden fue en el fondo culpa de él más que de Ratner. Sí, bueno, indirectamente, por haberle dado trabajo a Superman. Claro, ahí lo hizo, lo obligó a elegir. Bueno, pero de hecho en el guion original de X-Men Last Stand no mataban a Cyclops. Esto fue una decisión que tomó el estudio como represalia por haberse ido a trabajar con Singer en lugar de mostrar una lealtad absoluta hacia la Fox, pero pues en fin, ya... Hacia su amo esclavista. Así es, y curiosamente estos amos esclavistas que fueron los que habían alejado a Singer, fueron los que estaban rogándole para que regresara a retomar la franquicia como productor en la entrega anterior, y ahora ya lo tenemos nuevamente al mando de la franquicia, así es de que habrá que ver qué tal le va a esto. Yo creo que le va a ir bien, y espero que progresen, y ojalá que tampoco se transforme en un absoluto regreso a la trilogía anterior, porque, bueno, algunos actores yo creo que no van a sobrevivir hasta el término de todas las películas que pide, que va a querer hacer Fox. Patrick Stewart e Ian McKellen ya tienen más de 70 años, así que no sé si están para seguir haciendo papeles de acción. Y no sé, yo me dejó bastante conforme X-Men First Class, las dos películas de Singer, los roles en general, las películas de Singer, algo que siempre fue notorio fue que los actores que llegaron a estas películas crecieron a partir de estas películas, salvo el caso de Patrick Stewart y Ian McKellen, que tenían carreras más trascendentes. Hugh Jackman, James Marsden, bueno, tampoco el caso de Halle Berry, pero el resto de los actores no tenían trayectorias tan destacadas antes de integrarse a esta saga, y por lo tanto eso le permite a uno destacar la labor de elección del elenco, de encontrar gente que tal vez no era famosa, pero eran apropiados para los papeles y que a partir de eso se destacaron. Así que tengo fe en que esa película va a ser entretenida, por lo menos. Sí, creo que a fin de cuentas, cuando estamos hablando de cine de género, lo más importante es que resulte entretenido y de preferencia sin ser tonto, ¿no? Entonces, cada vez que tienes un proyecto así con gente que está comprometida y te alejas de gente como Michael Bay, por ejemplo, pues es una buena noticia. Entonces, pues habrá que esperar a ver cómo queda esto, cuál es el futuro de la franquicia una vez que pase este extraño crossover donde van a mezclar actores de las dos etapas y pues a ver qué resulta. Sí. ¿Tienes alguna otra noticia por ahí? Sí. NBC ordenó un piloto de la serie The Six Gun de Colin Bond y Brian Hurt, que hemos comentado un par de veces, la comentamos la semana en el capítulo anterior a propósito de las 100 mejores revistas del año 2012, y también en el episodio 7 de la segunda temporada donde hicimos una reseña de esa revista y de Morning Glories. Y bueno, van a adaptar esta historia en un piloto de una serie de televisión con el prospecto de lanzar una serie de televisión, así que me gusta bastante la idea porque la historia es bastante buena y sería bastante bueno que los creativos involucrados en la creación de esta serie se beneficien con un proyecto televisivo. Sí, como mencionas, es una serie bastante buena, es muy recomendable y habrá que ver qué tal funciona esta adaptación, a ver si el piloto es adquirido para salir una serie, serían buenas noticias para los aficionados al cómic independiente sobre todo. Sí, hay casos que no han funcionado como fue el piloto de Powers que hizo Effect o el piloto de Logan Key que hizo Fox, me parece. Sí, si te vas más atrás también está por ahí el de Global Frequency que originalmente hicieron para Warner y después no lo hicieron. Claro, y hay varios de esos casos, pero estos son los más recientes que recuerdo y ojalá que resulte. Pues creo que con eso cubrimos ya la mayor parte de las noticias. Aquí hay un rumor que es el rumor que surgió de que Rebecca Bueller, que interpreta al personaje de Jenny Olsen, reemplace el rol de Jimmy Olsen dentro de la película de Man of Steel. Así como ya tienen a Lawrence Fishburne haciendo de Perry White, que debieran cambiarle el nombre a Perry Black, supongo. Barry White tampoco es un actor blanco, así es de que no ve el problema. Bueno, otra adición o cambio en este caso sería Rebecca Bueller como Jenny Olsen. Que aquí el problema es que no, más que sea mujer, yo creo que el problema es que no es pelirroja. Pues habrá que ver primero si realmente es lo que piensan hacer con el personaje o si simplemente están buscando una forma de introducir a Jimmy de una manera diferente a la que conocemos, ¿no? Podría terminar siendo algún hermano que tenga un cameo en esta película o algo así. ¿Una hermana? No, o sea, me refiero a que Jimmy es un hermano de Jenny. Ah, claro. Bueno, hay que ver porque todavía eso no está confirmado. Pero sería una curiosidad más que nada, realmente no creo que eso sería un factor que me haga que me guste o no me guste la película, creo que pasa por otras cosas más importantes. Como el guión, o tener un director que se concentre más en contar una historia que en mostrar bonitos efectos especiales, o un productor que quiera darle realismo a una cosa que por naturaleza es fantástica. Okay. Bueno, quiero manifestar eso sí, que aunque no se notó, tengo algún grado de entusiasmo por el piloto de Six Gun y el elenco de X-Men Días del Futuro Pasado. Así es como manifiesto mi efusividad. No es muy distinto de cuando del resto de mis emociones, pero es lo que hay. Ahora entiendo por qué en ocasiones te comparan con Keanu Reeves. ¿Quién me compara con Keanu Reeves? Esa emotividad y cambios expresivos. Pero dejemos claro que nunca nadie me ha comparado con Keanu Reeves. Ok, lo acabo de hacer. Sí. Esperemos que se olvide. ¿O qué? ¿Nos queda alguna noticia o algo que tú quieras comentar? Pues no, como noticias, no. Como mencionas, por ahí quedan algunos rumores. Aparecieron también ahí, por ahí también se filtró que ya avanzada la preproducción de lo que se supone será la película de la Justice League, piensan concentrarse en 5 personajes, lo cual pues suena lógico. No creo que, ya que no tomaron la ruta Marvel de establecer personajes y después juntarlos, me parece que si van a lanzar el equipo como tal, pues lo mejor es no tener que introducir tantos personajes de golpe, ¿no? Digo, Superman y Batman no ni tan mayor presentación, pero sí sería difícil lanzar 5 o 6 personajes más de bulto sin que estos se viesen afectados por el manejo. Entonces, pues queda como rumor simplemente que la alineación original de esta Justice serían Superman, Batman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern. Ok, suena sensato. Lo cual me hace sentir cierta suspicacia al respecto, porque sensate Warner no son cosas que vayan de la mano. Sí, pero bueno, hay que tomar lo que uno de lo poco que hay que tomar esto como cantarlo como victoria o declararlo como victoria. Parece una buena idea el hecho de reducir la cantidad de personajes a introducir, porque ahorra lo que suele ser algo en lo que se empantanan muchas películas, que es la historia de origen, que a veces se hace muy muy larga, y si vas a tener que contar el origen de muchos personajes en una película de grupo, vas a empezar a desarrollar la trama propiamente tal después de la hora y media, y obviamente que eso sería una lata, así que mientras menos personajes mejor, y luego irlos agregando suponiendo que le vaya bien a la película. Sí, aunque habría que señalar que pues ya de entrada tienen algunos problemas logísticos, ¿no? Como el hecho de que pues okay, vas a construir la historia alrededor sobre todo de Batman y Superman, que son tus personajes más conocidos, lo cual me parece bastante bien, sobre todo viniendo en las espuelas de tu relanzamiento de Superman en cine. Pero el problema es que todo apunta a que no piensan hacer nada con Batman por varios años, entonces ya ahí esto presenta un cierto problema que tendrán que buscar la forma de darle la vuelta. Okay, bueno, pero ya veremos cómo cruzar el río cuando lleguemos allá, o cómo lo cruzan ellos en realidad, que son los que se tienen que preocupar. Sí, nosotros nos podemos concentrar en estar cómodamente sentados a la ribera, al lado de la ribera del río, y ver si es que consiguen llegar al otro lado o se ahogan de una manera espectacular. Sí, y reírnos. Claro. O llorar, depende. Se puede reírnos. Sí. Ok, terminamos la revisión de noticias. Tratamos de hacerla lo menos dolorosa posible, pero como dije, ahí había mucho que descuartizar, y lo mejor es dejarlo así nomás. Si alguien quiere juntar rabia con DC, puede leer mi columna para ver algunas de mis reacciones. Es mi personalidad más abierta que se expresa a través de las palabras. Yo te había comentado la posibilidad de que revisáramos el relanzamiento de la editorial Valiant. ¿Tuviste la oportunidad de leer la revista? Sí, bueno, mayormente la única que no leí fue Shadowman. Ok. Ya había leído Harbinger y Exo Manowar, y aproveché estos días para echarle un vistazo a Arkham Armstrong y a Bloodshot. Pues no sé. ¿Cómo quieres empezar? Empezamos cronológicamente con lo primero, que fue Exo Manowar. Ok, tú que eres más viejo, podrías hacer un repaso de la historia de la editorial, un poquitito. No sé si tomar eso como una muestra de respeto a mi mayor experiencia leyendo cómics o sentirme insultado. Depende, ¿tienes reacciones violentas cuando te insultan? No, normalmente no. Ok, entonces tómalo como quieras. Ok. Ok, bueno, tal vez lo de Chris Nesset te da rank. En los 90 se dio un boom en la industria comiquera norteamericana. Aparecieron muchas editoriales que trataron de aprovechar esta nueva popularidad del medio. Esto se dio mayormente a raíz de algunos eventos mediáticos encabezados por la muerte de Superman y el reemplazo de Batman por el personaje de Azrael. Y en esta época aparecieron una gran cantidad de editoriales con diferentes propuestas que buscaban crear su propio universo y explotarlo en cuanta manera fuera posible en el medio del cómic. Entre estas empresas que aparecieron con ofertas nuevas, apareció Valiant Comics, una empresa que en lugar de lanzar solamente propiedades nuevas, decidió mezclar un poquito su oferta, y lo que hizo fue adquirir algunas licencias de personajes viejos de la editorial Golden Key, como fueron, por ejemplo, Exo Manowar, Solar, le falta uno, y Turok, son las tres series. Guerrero de piedra. Tres series que eran cómics publicados obviamente en los 50s y 60s y largamente olvidados, y complementarlo con una serie de lanzamientos nuevos, que son series que los títulos ahora les sonarán familiares, presente porque son los que están retomando con esta nueva etapa de Valiant, como eran Harbinger, Exo Manowar, Shadowman, Arkham Armstrong, había otras series por ahí, estaba Eternal Warrior, estaba Ra'i, Master Dark, y por ahí se me escapan un par de títulos más. Eventualmente, cuando el mercado comenzó a compactarse, bueno, estamos hablando, esto fue a principios de los 90s, cuando se dieron esta serie de lanzamientos, por ahí en 1992, 93, y eran series que venían bastante, bueno, que en aquella época, pues estamos hablando de que la mayoría de los títulos publicados por editoriales de medianas a grandes vendían cientos de miles de copias, algo que actualmente ya no logra ni siquiera Marvel o DC. Pero eventualmente a mediados de la década se dio un colapso, porque las empresas que habían entrado a invertir en el medio decidieron que pues no era tan buen negocio, las ganancias no eran lo que ellos esperaban. ¿Ya? Y terminaron por deshacerse de la mayoría de estas propiedades, ¿no? En el caso de los títulos de Valiant, Estos fueron adquiridos a mediados de los 90 por la empresa de videojuegos Acclaim, quien en su momento relanzó algunas de estas series con conceptos completamente nuevos y que nada tenían que ver con sus antecesores. Esta empresa tampoco duró muchos años. A principios de este siglo tuvieron que declararse en quiebra una vez que habían explotado lo más que pudieron de estas propiedades. Y finalmente, hace unos años, un grupo de gente con experiencia en el medio decidió adquirir toda la librería de personajes de Valiant para relanzarlos. Al parecer había por ahí algunos problemas legales con el uso de algunos de los títulos, principalmente con Jim Shooter. Los de Gold Key. Con los de Gold Key, que ya habían sido vendidos de nueva cuenta para hacer juegos para más. Algunos aparecieron por ahí hace unos años en series y miniseries lanzadas en Dark Horse, si no mal recuerdo. Sí. Y había por ahí algunos juegos de licencias también, ya no licencias, sino de las propiedades recientes con Jim Shooter, me parece que era quien estaba tratando de bloquear este nuevo lanzamiento de la editorial. Finalmente, en el 2011 se anunció la creación de este nuevo sello y se pidió a los fans que estuvieran pendientes porque en el verano de 2012 habrá los lanzamientos que son los que vimos. Jim Shooter es una espina en el costado de la industria comiquera. Oh, sí. Y pues bueno, así fue como finalmente por ahí de haber sido junio, julio del año pasado, empezaron a realizarse los anuncios de las series que habían de ser lanzadas, y estas fueron apareciendo, que fueron Exo Manowar primero, después Harbinger, después Bloodshot, Arkham Armstrong, y la última en haberse lanzado fue Shadowman, que fue apenas hace un par de meses, me parece que en noviembre cuando apareció. Sí, creo que Harbinger, pero bueno, da un poco lo mismo. Y las series que creo que están todavía en el limbo son la de Magnus, Robot Fighter, la de Doctor Solar y la de Turok. Que Turok, creo que incluso varias de estas series Gold Key se publicaron en español en la época de la década de los 60, así que puede que haya algunos lectores antiguos que todavía recuerden alguna de estas series, o que puede incluso que hayan encontrado números viejos. ¿Qué te pareció Exo Manowar, Albert? Pues de entrada lo que me sorprendió fue el hecho de que con estas buscaron regresar a la raíz de las series originales de Valiant, ¿no? Básicamente están recontando las mismas historias, pero con nuevos creativos, y lo están haciendo de manera diferente. En el caso de Exo Manowar me parece que es un concepto bastante atractivo para casi cualquier fan de ficción. Yo recuerdo la forma en la que Bob Layton solía describir la serie original, ¿no? No sé si alguna vez te tocó ver la forma en la que lo hacía. No, la verdad es que de Valiant, en su lanzamiento de los 90, lo único que leí, lo único que supe fue Ninja. Okay. Que recuerdo haberlo leído algunos números que dibujaba Joe Quesada. Los primeros. Claro. Y nada más, porque la verdad es que no me llamaron la atención, me sonaban como nombres desconocidos. En esa época llevaba muy poco tiempo leyendo revistas y no fue mucho lo que llegó en español de estas editoriales. Okay, bueno, pues cuando yo recuerdo que yo me enteré de la existencia de Valiant por una serie de artículos y entrevistas que aparecieron en la revista Comic Scene, en la cual en su momento Bob Layton declaró que la idea detrás de Exo Manowar era que pensaras que tenías un personaje como Conan el Bárbaro vistiendo la armadura de Iron Man. Suena bastante apropiado. Y me parece que es una descripción bastante apropiada para la serie, y es una idea que resulta atractiva, ¿no? ¿Qué pasa si pones un guerrero que suele actuar antes de pensar y le das el arma más poderosa del mundo? Y me parece que es exactamente lo que hace tan atractiva esta premisa. En este caso, el personaje principal es un príncipe visigodo del siglo V, Aric de Dacia, quien después de tratar de repeler la invasión del Imperio Romano al territorio ocupado en ese entonces por los visigodos, precisamente, termina siendo abducido por una raza de extraterrestres que eventualmente descubren son los Vines, y pasa algún tiempo como prisionero y esclavo en una colonia flotante de esta especie antes de poder escapar con la armadura en su poder. No sé si hay algo más que quieras agregar a esta descripción. Sí, que la serie me gustó, que sería algo que habría que destacar. Y el nombre, porque hay todo un juego de palabras que es bastante no sé si tan a ver, el nombre de esta raza extraterrestre es Vine, como dices tú, que sería algo así como viña, que se podría que hace referencia a las enredaderas con espinas, generalmente en inglés, más que a las viñas, a los viñedos de vino que utiliza uno en español. Y eso tiene un sentido bastante, se extiende para bastantes cosas, porque normalmente hablan de Divine, que se puede fonéticamente sonar como Divine, que es divino, a la vez que ellos utilizan toda una, tienen toda una estructura que tiene que ver con la agricultura de una manera bastante extraña. El hecho de que ellos plantan, hablan de los plantados, que se vienen a ser personas que ellos modifican genéticamente, le incorporan parte del ADN de su raza y los dejan en los planetas a los cuales ellos visitan, con la idea de extender la presencia de su raza en distintos planetas. Normalmente ellos dejan esta herencia genética y se van, y esta raza que surge, que es una mezcla de la raza indígena con la, el ADN extraterrestre, termina apoderándose del desarrollo social de los distintos planetas. En este caso se expresa como en la Tierra hay tantos extraterrestres plantados de esta raza que influyen de manera decisiva en el desarrollo social de, e histórico de la Tierra. Ellos hablan de haber sido los desencadenadores de la era de la iluminación después de la era oscura en la Edad Media. Así que tiene ese rol más o menos interesante, y tienen además una especie de, tienen una religión en la cual ellos veneran estas plantas que obtienen en distintos planetas, y la razón por la que capturan a Arik y a varios otros visigodos es con la idea de transformarlos en esclavos que trabajen en unos grandes invernaderos que tienen dentro de sus naves espaciales, donde van plantando distintas especies de los planetas que visitan, y sin consumirlos. Tienen, no sé, plantan chirimoya, un montón de cosas. Hay una escena, creo que en el número 5 de la revista, donde uno de estos plantados le habla a Exo, a Arik, de la chirimoya, que es el mejor fruto del mundo, y que la raza de la cual él proviene no es capaz de disfrutar estas cosas porque tiene toda una estructura militarista y religiosa que venera esto al punto de que no los consumen y no son capaces de apreciarlos verdaderamente. Sí, creo que el aspecto religioso de esta especie extraterrestre es algo que toma una parte central en la historia, incluido en el origen de la armadura misma, y como mencionas, esta reverencia hacia las plantas que mencionan que tienen a los clavos trabajando para que las plantas crezcan, se reproduzcan y den frutos, solamente para ver cómo estos cumplen con su ciclo de vida y se pudren porque no lo consumen de forma alguna. De hecho, es uno de los crímenes más grandes que pueden cometer el consumir alguna de las frutas de estos invernaderos flotantes que tienen. Creo que habría que destacar, como mencionas, un trabajo de planeación en el guión. El escritor de la serie es Robert Venditti, quien antes de eso yo sé de la novela gráfica que había hecho de ciencia ficción, que lamentablemente se convirtió en la base para la película protagonizada por Bruce Willis hace un par de años. De Surrogates. De Surrogates, que es sobre de nada. Piezas de repuesto. ¿Qué te hace pensar que se me había olvidado? El hecho de que tiraste todos los datos antes de decir el B. Estaba creando una pausa dramática. Venditti fue el creador de Surrogates, y él es el responsable de haber lanzado esta primera serie de esta nueva versión de Valiant. Lo que mencionas de los juegos de palabras, el jugar con algunos de los temas, pues es algo que viene de la serie original, ¿no? Habría que señalar que en el caso de Exo, no dan nunca una explicación de qué es lo que significa, pero es refiriéndose a que es un exoesqueleto más que una armadura. Lo del tema religioso es algo que es manejado de una manera bastante sutil, ¿no? Es el criticar un poquito algunas costumbres de la mayoría de las religiones en el mundo de convertirse en quienes controlan el poder de distintas sociedades, pero es algo que es manejado de una manera bastante sutil y por lo mismo me parece que no han ganado la clase de atención que suele pasar cuando alguien involucra temas religiosos en una historia de ficción. Hasta el momento se han publicado 9 números de la serie. A mí algo que me llama la atención fue el trabajo artístico, porque me parece que tenemos uno de esos casos donde hay un entintador que es demasiado dominante. No sé si te haya quedado la misma impresión. Sí, pero de una manera que no me molesta, porque creo que el hecho de haber elegido, por ejemplo, un ilustrador como Cary North, que es bastante lento, y luego tener que utilizar otros dibujantes, al tener a Stefano Gaudiano como entintador, ha permitido darle continuidad gráfica a la historia, que no se note tanto el cambio de dibujante de un número a otro. Sí, incluso el último dibujante en haberse involucrado en la serie pues es otro nombre bastante conocido, que es Trevor Hyzen, quien se hizo de nombre trabajando en proyectos en Marvel sobre todo, y el artista intermedio que fue quien al parecer les hizo el quite cuando Kari Nord empezó a retrasarse fue Ligarbet, pero sí, efectivamente, Stefano Gaudiano lo que hace es provocar un aspecto uniforme a lo largo de la serie. Como mencionas, no es molesto en este caso porque es bueno, no es la clase de entintador que se imponga, sino que en este caso sí lo único en lo que ayuda es a que no se vean tan diferentes los estilos de un artista al otro. Sí, Stefano Gaudiano puede que lo conozcan, no, bueno, en realidad es bastante improbable, pero puede que lo conozcan porque trabajó en Gotham Central. Era el instintador de Michael Lark durante un tiempo, y también trabajó con otro dibujante, pero no me acuerdo de quién en esta serie. El otro en la serie era Michael Lark, pero no estoy seguro si lo intentaba él también. No, a Michael Lark es el que mencioné recién, pero después de que se fue Michael Lark... ¿Steve Leader? No sé. Bueno, vamos a dejarlo pendiente para confirmarlo, a ver si nos ayuda el jefe de... El dibujo de él es un entintado que a mí me parece que lo hace con brocha o con pincel, con tinta, y es bastante rústico, por decirlo de alguna manera, pero le da bastante carácter al dibujo, y a mí me agrada bastante el aspecto final, como que al haberse acostumbrado uno a veces con la forma en la que dibujan a Iron Man, que se ve todo ultra tecnológico, el tener un dibujo que la verdad es que se ve más tosco que tecnológico. Al principio es un contraste, pero la verdad es que una vez que uno se adapta al dibujo, que es bastante atractivo, tiene bastante sentido por el carácter del personaje, que como tú dices es bastante impulsivo en la toma de decisiones. Sí, es un guerrero de un pueblo bárbaro, entonces es alguien que normalmente no piensa en lo que hace, y para él lo más importante es enfrentar cualquier problema con una espada en la mano y de frente. Entonces es una característica un tanto inusual en lo que uno piensa como un héroe, que en este caso pues es algo que habría que revisar, porque no ese es el manejo que se le da, ¿no? Creo que ese es otro aspecto importante de la serie, no es de repente el caso que, como pueden imaginarse, ¿no? De alguien que se encuentra en situación extraordinaria, de repente se encuentra con el arma más poderosa y empieza a utilizarla para defender a los débiles y demás, sino que la principal idea en la mente de Arik cuando consigue regresar a la Tierra es venganza. Y el problema es que por las distancias que viajan el espacio, pues aquí es donde hay que aplicar un poquito la tabla. La teoría de la relatividad le hace pagar un precio. Y pues resulta que se pierde algo más de 1500 años entre su partida y su regreso a la Tierra, y aún así pues no tiene en ningún momento algún aspecto que uno pueda identificar con un héroe, y es hasta que avanza la historia que se da cuenta de que tendrá que convertirse en el defensor de la Tierra una vez que los Vines decidan regresar para intentar recuperar la armadura. Sí, bueno, hay una conversación que apareció en uno de los últimos números de esta serie que describe bastante bien al personaje, en la cual él recuerda una conversación que tuvo con su tío, que era, creo que el rey de los Visigodos, Alarico, creo que era. Ah, exactamente. Y él le decía que él, mientras estaban en la batalla, le había ordenado retirarse porque al ver el ejército romano que venía con el general Estilico, se había dado cuenta que las fuerzas de los Visigodos eran muy inferiores y que era imposible que lo derrotaran, y que el hecho de que Arik fuera incapaz de obedecer esa orden y de concebir la idea de retirarse del campo de batalla le había costado muy caro a los Visigodos por la cantidad de muertes que habían sufrido al atacar él con tropas inferiores ciegamente a los romanos, que los habían masacrado, y por otro lado esa disminución de tropas había permitido que los romanos los flanquearan, atacaran el campamento de los visigodos y se llevaran a las mujeres de varios de los guerreros, entre ellos a la esposa de mismo Arik y del rey. Entonces él le decía que tenía que aprender a pensar, y Arik le respondía que él peleaba y que lo único que hacía era pelear y que eso era lo único que le interesaba, y que el rey le respondía que él estaba a cargo de las personas, que las personas que lo admiraban, los guerreros que lo admiraban, lo acompañaban a él y él los conducía a su muerte al ser tan impetuoso. Y él le respondía que él iba a pelear siempre y que si un día se encontraba peleando solo, él iba a seguir atacando, y que si alguien lo quería seguir era problema de la otra persona. Así que a pesar de este gran derrota que sufrió, el gran dolor que le generó toda esa impetuosidad, no estaba dispuesto a cambiar la forma en la cual él combatía, y eso lo define como personaje. Sí, hasta cierto punto se le podría tachar de egoísta, pero es alguien que tiene muy muy clara la idea de la forma en la que quiere vivir o en su momento morir, y como sea, es algo que define el personaje sin tratar de complicarse demasiado la vida con matices de hacer o no lo que es correcto. Sí, mira, aproveché de revisar lo de Gotham Central y el dibujante originalmente era Michael Lark con el tintado de Stefano Gaudiano, y luego Cano, que es un dibujante, si mal no recuerdo, español, con el mismo entintador, Stefano Gaudiano, que le dio continuidad también visual a esa serie. Y eso me hizo recordar una entrevista vieja que leí hace poco de Brubaker, donde él, a propósito del lanzamiento de Sin of the Crime a través de Image, mencionaba que Michael Lark, a pesar de ser un gran dibujante, como todo artista, es muy autocrítico y no le gustaba la forma en la cual quedaba el entintado que él hacía de sus propios lápices. Por lo tanto, tuvieron que llevar a un entintador a esa serie, que fue John Phillips, y esa fue la forma en la que se conocieron originalmente John Phillips y Ed Brubaker, que es lo que los llevó eventualmente a desarrollar todos los proyectos por los cuales se les conoce como dupla creativa. Okay. Ahí se ve la importancia de formar equipos con Bueno, algo que tiene de interesante esta serie, aparte de todo lo que hemos mencionado, es que aparece Ninjak, que uno, como mencioné, uno de los personajes conocidos de Valiant, y que me gustó bastante la introducción del personaje como un mercenario con un código de honor tipo Bushido, pero un poquito más torcido, y que al darse cuenta del problema en el que está involucrado por la invasión de los Vines en la Tierra, termina traicionando a sus empleadores y aliándose con Exo Manowar para tratar de combatirlo. No les vamos a explicar bien exactamente cómo se dan todos estos datos, porque si no probablemente les echaríamos a perder la idea de leer toda la revista, pero encontré que está bastante bien hecho ese team up. Sí, se da de una manera orgánica, ¿no? No es forzado el tratar de introducir un personaje en otra serie, pero sí es algo interesante y te da a pensar que probablemente ya esté planeado a futuro el lanzar a Ninja con su propia serie. Sí, ok. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente revista? Que la siguiente en aparecer sería Harbinger. Ok. ¿Qué te pareció Harbinger? Yo recuerdo que leí el primer número cuando apareció y no me llamó mucho la atención, pero en estos días que tuve que leer todos los números de corrida, y la encontré bastante más atractiva. Es una historia sobre personajes que tienen poderes latentes mentales, todos, ¿no? Son ya sea telequinéticos, telépatas, piroquinéticos y demás, toda una gama de todos los kinéticos que se les ocurra y los apatas que se les ocurra. Mayormente no todos, porque no, bueno, sí hay por también tintes de un par de psicópatas, pero no es a eso lo decimos. Hay psicópatas y sociópatas también, sí, también. Y en este caso es el protagonista es un joven que, por lo que nos dan a entender, aparecen algunas visiones de un profeta, un monje sangrante encontrado en las montañas del Tíbet por un multimillonario quien también tiene habilidades mentales, y es quien se supone que va a ser responsable de un gran cataclismo mundial. La historia que nos presentan nos muestra a este millonario intentando cambiar las profecías que él ha escuchado, pensando en que lo puede controlar y tal vez evitar que se convierta en este gran destructor. O tal vez apoderarse de sus poderes y transformarse en un regidor mundial. En este caso yo sí tengo un pequeño problema, porque es más un simple desarrollo que tiene la serie original de Harbinger y yo sí sé para dónde va. Entonces no quiero decir demasiado, porque puede ser que yo sí tenga la influencia de lo que pasa en la serie original para hablar de lo que está ocurriendo aquí, pero me parece que es una serie que si bien empezó con un estudio bastante lento, una vez que empiezan a acumular los números, toma fuerza. Yo me había quedado la idea de que era una serie bastante más floja de lo que en realidad es, ya habiendo tenido la oportunidad de leer los números de corrido, uno detrás de otro, pues es la verdad es que es una serie igualmente buena. No sé si al nivel de Exo Manowar, pero tras haber experimentado el poder leerla de corrido, me parece que es también una serie bastante recomendable. Sí, en este caso el escritor es Joshua Dysart y el nombre del protagonista es Peter Stanchek, que como tú mencionas, la idea de este personaje es que se trata de un joven que está recluido en una institución psiquiátrica y que logra escapar junto a un paciente psiquiátrico que tiene desorden de trastorno esquizofrénico. Eso, tiene un desorden esquizofrénico y bueno, este personaje tiene una habilidad de, Peter Stanchek tiene unas habilidades de lectura de mente, de manipulación, de memoria, y las utiliza para mantenerse oculto de una organización que lo persigue y roba farmacias para conseguir medicamentos que le permitan bajar sus habilidades para no tener que escuchar los pensamientos de la gente, y también obliga a su amigo esquizofrénico a tomar medicamentos que disminuyan las locuras que piensa el amigo para que no lo, para que al leerle la mente en forma accidental no lo alteren. Y el otro personaje que tú mencionas, que se llama Toyo Harada, es un dueño de una multinacional, o más bien de una corporación multinacional, que él secretamente quiere manipular los eventos del mundo y guiarlo a través del liderazgo que desarrolla en una serie de jóvenes con habilidades psiónicas latentes que él va reclutando a lo largo del mundo y entrenando para transformarlos en tenientes, podría decirse, de él, y quiere reclutar a Peter Stanchek para que sea parte de estos reclutas y le dé este poder, y hay todo ahí también este conflicto entre esta intención aparentemente desinteresada de dejar de hacer progresar a la humanidad y de dirigirla en una mejor dirección, con el fascismo intrínseco del hecho de querer hacerse cargo del desarrollo de toda la sociedad y la forma en la cual quiere él, los métodos que desarrolla para obtener estos objetivos que tiene. Y bueno, se... Sí, vamos. Dime. Sí, había que señalar que algunas de las cosas que hace Harada dieron la impresión de que es un filántropo que tiene como único objetivo tratar de hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Se menciona por ahí algo que repetió varias veces en la trama, que su empresa adquiere una petrolera siria con la intención de regalarle el petróleo a los países en vías de desarrollo. Por ahí en África, me parece, manda unos robots médicos para que atiendan a la población. Entonces sí, te da la impresión de que Harada intenta proyectar la imagen de que es alguien que busca salvar al mundo de sí mismo, pero a lo largo del juego vamos después de algunos detalles que nos hacen pensar que sus intenciones pueden no ser tan desinteresadas como se pudiera pensar. Claro, porque está por un lado el hecho de que tiene bastante internalizado esta idea de que el fin justifica los medios, y por otro lado de cuál es este proyecto que tiene para la humanidad, cuáles son las cosas que él considera correctas e incorrectas y qué le pasa a toda la gente que se atraviesa en su camino, que no está de acuerdo con él. Así que sí, bueno, también hay cosas que me gustan de esta serie, y yo creo que la principal es que es sumamente turbia moralmente. No hay ningún personaje aquí que sea, salvo uno, no hay ninguno que sea claramente heroico, ni nadie que sea claramente villano. Tienen intereses contrapuestos, cometen errores, tienen debilidades, cambios de humor, etcétera, y todo eso va modificando la evolución de la historia. Y yo creo que lo bueno que tiene la forma en que lo escribe Dysart es que, a pesar de todas las fallas que tiene el personaje protagónico, uno de todas maneras logre de alguna forma sentir empatía por el personaje y desearle que le vaya bien, lo cual es bastante notable. Sí, como mencionas, no, insisto, algo que marca estas series es que no intentan cometer el error de muchas de las series que aparecieron durante el boom del cómic de tratar de venderte héroes que son héroes pues porque son los que traen el uniforme vistoso y el malo es un malo de Malolandia que quiere conquistar o destruir al mundo, sino que aquí los personajes sí tienen toda una gama de grises que te permiten simpatizar con algunos de ellos, antagonizar con otros, y da para contar historias mucho más interesantes de lo que podría hacer si todo fuera mucho más definido, ¿no? Sí, bueno, hay un personaje que no sé si contar mucho, pero porque les podría echar a perder la historia, pero se empieza a desarrollar, hay algunos personajes que empiezan a desarrollar su habilidad a partir de las acciones de Peter Sánchez, que se vuelven bastante interesantes en esta reunión de gente con muchísimos problemas de toda índole que se empiezan a formar un grupo tal vez de aliados, tal vez de amigos, tal vez ninguna de las anteriores, y cada uno tiene su propia historia. Y no sé, a mí la verdad es que al igual que a ti, el primer número a mí sí me gustó, pero me pareció bastante genérico, y de ahí en adelante creo que la historia se ha vuelto suficientemente compleja como para ser muy llamativa. Los personajes están bastante definidos y bastante bien definidos, y creo que da para bastante, y ojalá que que se mantenga el equipo creativo por un tiempo suficiente como para llevar esta idea a puerto. Algo que se empieza a notar una vez que lees más de una de estas series es que, sin ser intrusivas una con la otra, hay pequeñas menciones que hacen referencia a historias de las otras colecciones, de manera que tú empiezas a descubrir este mundo compartido de una manera bastante armónica, y creo que algo bueno que tiene Valiant es que da la idea de que si a DC le tomó mucho tiempo hacer su reunión de escritores, Valiant parece haber partido al revés, con una reunión de escritores y luego el lanzamiento de la serie. Sí, yo creo que eso es una evidencia de que en Valiant hicieron algo que en DC nunca se les ocurrió, que fue primero reunir un grupo de editores que tenían una idea de lo que iban a hacer. Sí, ok. Entonces también recomendaríamos Harbinger. Sí, en el caso del equipo creativo, creo que también es importante mencionarlo. A Joshua Dysart yo lo ubico solamente por trabajo que hizo en Vértigo, sobre todo en la década pasada. Uh-huh. Él lanzó la última serie regular que tuvo Swamp Thing antes del reciente lanzamiento. Esto debe haber sido por ahí no sé, 2003, 2004 tal vez. En aquel entonces, recuerdo cuando apareció la serie, una de las cosas que quiso que la llamara la atención fue que la dibujaba el hijo de Alberto Breccia. Okay. Entonces, y de ahí lo otro que recuerdo de él, la más reciente encarnación de London Soldier, también en Vértigo, en donde lo ponen en conflictos en África, en épocas contemporáneas, es lo que recuerdo haber leído de Dysart, que es un escritor que algo que es importante destacar es que, al igual que en Exxon Manowar, se las arreglan para plantar la historia firmemente en el presente de nuestro mundo, ¿no? Por ahí hay algunas menciones de tanto de figuras públicas como de eventos, como por ejemplo el movimiento este de Occupy y las protestas. En otra de las series después viene una mención al 1%. Entonces me parece que es importante ver la forma en la que se encargaron de hacer que este mundo resulte creíble, porque no es muy difícil imaginarte que se trata del mismo mundo en que vivimos. Entonces me parece que eso es algo que habría que destacar, que se buscó escritores con capacidad para contar estas historias, y lo están haciendo de una manera bastante, bastante buena. En cuanto al arte, los primeros números los dibuja Cary Evans, que es un artista de quien yo lo único que había visto era en algunos números de la serie de Immortal Iron Fist. Hay un número donde participan varios dibujantes haciendo diferentes partes de la historia, y después un número de relleno poco después de que dejó la serie Matt Fraction. Pero fuera de eso no estoy familiarizado con su trabajo, pero el aspecto gráfico me parece que también es bastante atractivo en esta serie. Y en los últimos números tenemos también por ahí la inclusión de Barry Kitson, ¿no? Que es sí, un artista bastante capaz y con un trabajo muy atractivo. Sí, me llamó la atención la inclusión de Barry Kitson porque al parecer venció su contrato de exclusividad que tuvo con Marvel. Pasó de un contrato de exclusividad con DC a uno con Marvel, y aparentemente ahora ya está como freelancer únicamente, lo cual le importa solo a él, pero le da uno la perspectiva de esperar ver su trabajo en más de una editorial. Por lo menos tiene esa posibilidad él actualmente. Yo encuentro un tanto, me llama la atención la cantidad de cambios gráficos de la serie, porque no se logra esa continuidad que tiene Exo Manowar, debido a que los artistas varían un tanto, sin que sea absolutamente, sin que sea un cambio tan notorio que uno diga qué pasó aquí, pero hay artistas que no se parecen mucho uno a otro. Phil Briones, que dibuja el número 6, luego Barry Kitson con bastante ayuda en el número 7, luego Lee Garvett, que como mencionamos dibujó algunos números de Exo Manowar, y no sé, creo que esta revista gráficamente tiene menor continuidad que otras series, y no sé si se luce tanto como otras revistas. Sigue siendo bastante atractiva, pero creo que principalmente por la historia más que por el dibujo. Sí, que a fin de cuentas es lo más importante. Lo que mencionas de que es disparejo, esa era la palabra. El problema debe haber sido mayormente de velocidad, ¿no? Porque me parece que en varios de los números se mencionan otros artistas. Karim sería el dibujante principal, pero me parece que hay por ahí al menos un par de números donde se menciona a alguien más que debe haber atendido con algunas páginas. Entonces creo que eso sí ayuda a que el resultado no sea tan parejo como lo que se ve en Exo Manowar, pero en ningún caso llega a ser tan grave como para pensar que son completamente artistas de relleno. Habrá que ver si Kitson se va a convertir en el artista regular de la serie o si piensan alternar o qué va a pasar, pero me parece que en el caso de ambas series lo más importante es la historia y la forma en que está contada. Claro, por ejemplo, el número que dibuja Barry Kitson en los créditos finales figura también con asistencia de Lee Garbett y de Cary Evans, cuyos nombres también aparecen en la portada. Entonces son tres dibujantes para completar la historia, lo cual es bastante. Sí, habría que ver exactamente a qué se debe esta necesidad de haber metido más dibujantes, porque digo, no hay nada que nos dé la idea de que no se esté trabajando de manera organizada en Valiant. Entonces será curioso ver cómo se desarrolla esto, a ver si logran tomar la continuidad artística que yo sé. Sí, parecen haber tomado la ruta de buscar continuidad gráfica o artistas afines y completarlo de la mejor manera posible, pero privilegiar por sobre todas las cosas aparecer en la fecha prometida. Sí, probablemente ese sea el problema, que no les están apretando un poquito los deadlines. Claro, bueno, es algo que lamentablemente ocurre. Son pocos los dibujantes que pueden dibujar una revista cada mes y hay que ingeniárselas cuando no hay suficiente tiempo de antelación para... Bueno, es responsabilidad en este caso del editor de buscar la manera de concretar la publicación de la revista. Sí, y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Que en este caso creo que mayormente han salido bien librados. Ok, ¿qué serie falta ahora? Y la tercera serie en aparecer fue Bloodshot. ¿La leíste? Sí. ¿Y qué te pareció? Me pareció al principio que estaba leyendo algo así como Jason Bourne con los poderes de Wolverine. Sí, algo así. Y... Sí, dime. No sé, pero a mí me deja la impresión de ser hasta el momento la serie más floja de este lanzamiento de Valiant. Yo voy a decir que es la primera vez que leo un cómic de Sierczynski que puedo recomendar moderadamente. Ah, bueno, sí, pero es que tomando en cuenta su historial, no es alguien que tenga nada para presumir. Fue el encargado de suplir a Brubaker y Fraction en The Immortal Iron Fist. Es un trabajo regular, pero nada recordable. Y escribió la... Me parece que fue la última serie regular que tuvo Cable, y ahí esa sí era bastante, bastante malita. Ok, el dibujante se alterna porque utiliza dos dibujantes. Uno es Arturo Lossi, que imagino que será italiano, tal vez argentino, que tiene un estilo, da la idea de ser un tanto computacional, no sé si estarás de acuerdo con eso. Y el otro dibujante es un dibujante español, Manuel García, que hay un cantante chileno con el mismo nombre, pero yo Manuel García lo recuerdo porque hace muchísimo tiempo en la serie de los Avengers que escribía Kurt Busiek con dibujos de George Pérez, él vino a reemplazar. Luego de la partida de George Pérez tuvo Alan Davis por 6 números y el dibujante que anunciaron en esa época fue Manuel García, que a esa fecha su nombre la verdad es que era un desconocido para mí, por lo menos, y era bastante llamativo que fuera a reemplazar nada menos que a George Pérez y Alan Davis, pero hizo un trabajo bastante bueno hasta que finalmente se fue Kurt Busiek de la serie y ahí perdí todo interés en esa colección. Pero bueno, en este caso es un dibujo que a mí me agradó bastante, y la revista tiene todo un tema de intrigas políticas relacionados con una agencia de gobierno que emplea a Bloodshot, que es un soldado al cual le injertaron una tecnología extraterrestre, me parece, de estos nanites, pequeños robots que están en su sangre y que utilizan las proteínas de flujo sanguíneo para distintas habilidades que pueden ir desde la regeneración celular hasta la infiltración en sistemas tecnológicos, el hackeo de bases de datos, el ocultamiento, el camuflaje, el cambio de aspecto, modificación de rostro, etcétera, lo que se le ocurra. Son un poquito, como se diría, un caja desastre los nanites. Y este tipo lo mantiene controlado básicamente insertándole memorias falsas en las cuales lo motivan a cumplir las misiones en las cuales le ordenan, que puede ser cualquier cosa. Él va convencido de que el jovencito de la película que va a corregir el mal, y en muchos de estos casos, o en la totalidad de estos casos, es exactamente lo opuesto. Así que llega un momento en el cual él se da cuenta de esta situación y quiere descubrir cuál es su pasado, cuál es su verdadera historia y cuál es el propósito de esta organización, y y de qué manera él puede zafar de ella. Sí, creo que algo que me llama la atención, lo que mencionas del arte, el trabajo de Lotzi sí tiene este aspecto como de pintura digital, ¿no? Y me parece que la forma en la que lo alternan es una de las cosas más interesantes al lado gráfico, porque es para crear flashbacks de algunas escenas de la vida civil de este soldado, y me parece que eso es un interesante recurso narrativo. Es de las cosas más interesantes, más interesantes, sí, que la historia misma. Pero y además que son las memorias falsas del personaje, así que al darte esta idea de CGI, además te da esta idea de artificial. Así es. Que tú lo asocias con esta información que tú conoces de que se tratan de vías falsas, de memoria falsa que tiene el personaje, y eso lo vuelve un subtexto atractivo a nivel narrativo. Exactamente, te da la impresión de buscar un efecto de realismo, pero que no es logrado del todo, ¿no? Que se queda corto en su intento de crear un mundo creíble y se ve falso, y en este caso es algo que dentro del contexto parece haber sido completamente intencional. Sí, a mí me ha agradado la serie, creo que es la menos buena sin que sea mala. Sí, a eso me refería con... Creo que eso lo tengo que dejar claro. Con que es la más floja, no es la más floja porque sea mala, es la más floja porque es la menos buena de ellas. Sí, y bueno, también ha avanzado un tanto lento, podría decirse, pero creo que en general es bastante interesante y el personaje, como digo, la mejor forma de describirlo es la mezcla de Jason Bourne con Wolverine y con tecnología adicionalmente, así que no sé, basta, hay que ver cómo evoluciona, pero creo que hay algo que hay que destacar de esta serie es que tiene mucho gore en las escenas de acción, hay mucho desmembramiento, pérdidas de cabeza, etcétera, es una violencia bastante explícita, muy gráfica. Claro, explícita en la descripción gráfica, y eso puede hacer que a alguna gente no le guste, a otra gente le da a encantar, obviamente, porque hay fans del gore, hay gente que le desagrada, así que hay que tener eso presente. Y diría que algo que temáticamente generalizado en las series de Valiant es que tengo la idea de que en muchos casos, tanto Marvel como DC y varias editoriales tienen una especie de lucha ideológica de autorrestringirse, en el sentido de que todavía piensan que tal vez va a haber algunos lectores jóvenes por ahí leyendo la revista, y Valiant parece asumir mi público objetivo es tal, y por lo tanto no me voy a preocupar de moderar algunas elecciones narrativas para apelar a un público mayor. O sea, tengo claro que este es mi público y voy a tratar de satisfacerlo de la mejor manera posible, y mi público son personas entre probablemente 20, 30, 40 años que leen revistas de superhéroes, y es una especie de tono de acción superheroica, no sé, podría decirse películas tipo para mayores de 18 años tal vez, sin que haya grandes cantidades de sexo, hay bastante violencia y las temáticas en general están tratadas de forma más adulta que a veces un tono un tanto más infantil que tienen a veces este tipo de historias. Sí, vamos, es una serie que le puede atraer a los fans del cine de acción, de como lo que veíamos, por ejemplo, en los años 80 y 90, las películas de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es esa clase de violencia que es suficientemente exagerada como para que no te la puedas tomar tan en serio. Sí, puede ser. Pero a mí me gustó la serie, creo que también vale la pena. De hecho, creo que puedo anticipar que algo que podría sorprender a mucha gente es que no encontré ninguna crítica muy grave que hacerle a nada de Valiant. Creo que si están buscando un universo contenido de revistas para leer de forma mensual que los entretengan sin que haya mayores baches creativos, Valiant es una excelente opción. Sí, es un esfuerzo bastante compacto y una calidad que es digna de destacar. Ok, sigamos entonces. Entonces, el siguiente lanzamiento de este renacimiento de Valiant fue Arkham Armstrong, una serie de aventuras con guerreros inmortales, que es escrita por Fred Van Lente, escritor a quien probablemente la mayoría asocie por su trabajo en Marvel, sobre todo en los títulos juveniles de Marvel Adventures, y el periodo en el que Hércules toma la serie de Hulk y se le cambia el nombre a The Incredible Hércules. Es un escritor que se caracteriza por escribir historias de aventuras, y eso me parece que es lo que lo hace el indicado para escribir este cómic, que empieza contándonos la historia de tres hermanos que en el pasado fueron en un viaje épico y regresaron con un regalo de los dioses que se supone les daría inmortalidad, pero a costo de crear un cataclismo. Lo que nos da a entender es que el diluvio es provocado porque ellos utilizan este poder que obtienen desde su viaje, y después nos ubica en el presente cuando nos encontramos con una serie de sectas y grupos de poder que está intentando recrear este objeto de poder que estos tres hermanos en su momento utilizaron. Los personajes, Archer es un joven que fue criado en una especie de parque de diversiones internado en que junto con un par de docenas de adolescentes fue entrenado para convertirse en un asesino encargado de buscar y matar a quien le dicen es el agente del mal, el enviado del diablo, que es uno de los hermanos que vemos en el prólogo, que es un guerrero llamado Aram, quien en el presente se hace llamar Armstrong, y este personaje pues se supone que es uno de los únicos sobrevivientes del diluvio universal. Entonces, no sé, es una serie que insisto, el énfasis en la aventura, y me parece que es la que tiene un mayor uso de humor, que es algo que no habíamos encontrado en las otras series de Valiant. Sí, tiene un humor como este amor por la batalla. A mí el personaje creo que lo que podría compararlo es con el personaje de Gimli de Señor de los Anillos, de tener entusiasmo por pelear de una manera bastante poco seria. Y claro, el artefacto que tú mencionas se llama Boon, y al explotar, al estallar, esto acabó con toda la vida prácticamente en el planeta, salvo por la de estos hermanos. Y a mí me ha agradado mucho este tema de comentario social que tiene la historia, con las distintas sectas que están aliadas para encontrar este aparato y obtener la inmortalidad. Hace un rato tú mencionabas el 1%, y una de las sectas del 1% que idolatran al demonio Mamón, que es algo así como el patrono de la avaricia, y es muy gracioso cuando mueren algunos de los secuaces de esta secta, y ellos hablan de downsize, que viene a ser la reducción de personal, y la forma en la cual la asocian cualquier tipo de contratiempo o de ventaja con la obtención de alguna recompensa económica. Siempre tienen algún comentario que ha asociado muy claramente a todas las prácticas comerciales de las multinacionales respecto de la forma de las cuales logran maximizar los retornos económicos de sus distintas empresas. Es bastante subversivo en ese sentido el cómic. Sí, en ese comentario que mencionas hablan de una reducción de personal y es aderezado con un comentario adicional, ¿no? Porque uno dice, bien, tendremos que hacer algunos cambios ahora que perdimos tanto personal de apoyo, y el otro dice, sí, podremos contratar empleados sin beneficios sindicales y podremos eventualmente quedarnos con todas las aportaciones que hagan de su fondo de retiro o algo así por el estilo. Sí, me parece que dentro de que es la serie que maneja más el sentido de aventura y sentido del humor, creo que es la que aprovecha precisamente ese tono para hacer uno de los comentarios sociales más mordaces que hemos visto en esta iniciativa editorial. Sí, sobre todo un cómic que a ratos se lee como revista independiente, siendo, a pesar de ser una editorial chica, creo que habría que asociarlo con un cómic más de mainstream al ser de superhéroes, pero no pierde esa mordacidad, la ironía y el comentario social al respecto. Y bueno, el personaje Archer es bastante interesante porque tiene todo el entrenamiento y las técnicas de combate de un asesino, pero a la vez tiene una pureza de intenciones en la forma en la cual él aborda la misión que le encarga. Y es muy fuerte para él el choque cultural, es como, sin querer ser pesado, se parece a esto que uno se entera. Nunca he conocido un Amish en la vida real, solamente en la televisión, con el tema de esta, no recuerdo el nombre que tiene, pero hay un periodo en la vida de los jóvenes Amish en la cual ellos tienen permiso para ir al mundo real y decidir si quieren ser parte del mundo Amish o si desean llevar una vida común y corriente adelante, y que se produce ese fuerte contraste cultural entre la vida que ellos tienen de seclusión dentro de su grupo con la vida que tienen en contraste con la vida común y corriente en la sociedad que compartimos todos. Así que ese choque de realidad es bastante fuerte, y el personaje, a pesar de tener ese grado de ingenuidad, podría decirse, es un tipo brillante en cuanto a habilidades de combate, a pensamiento crítico, en cuanto a estrategia, etcétera. Es un personaje bastante extraño en el sentido de que es sumamente noble, aunque con un propósito torcido, debido a que ha sido criado dentro de una secta que le ha enseñado todas las cosas de la manera que han querido, sin que él haya tenido la posibilidad antes de salir al mundo de ejercer su capacidad crítica. Y Armstrong, que es un tipo bastante descuidado, que le gustan las peleas, le gusta beber, y que descubre que existen estas sectas que quieren juntar nuevamente este aparato, y obviamente él, sabiendo cuáles son las repercusiones que puede tener el uso de este aparato, y quien les ha explicado desde que se volvió inmortal que la razón por la cual no debe volver a usarse es que va a acabar con toda la vida en la Tierra, y no que él quiera ser el único inmortal que esté en el planeta. No le creen, obviamente, porque tienen el deseo de inmortalidad, y él, junto con la ayuda de Archer, va a tratar de detener a estas sectas de esta reunión de las piezas que forman este aparato. Sí, lo que mencionan las personas creo que es algo bastante interesante, ¿no? El personaje de Obadiah Harker, habría que señalar que la razón por la que es tan apto en diferentes disciplinas de combate es porque tiene memoria muscular, ¿no? Todo lo que ve lo duplica, más o menos como la habilidad que tiene Taskmaster, este villano del universo Marvel, de poder replicar, o como Finesse, cualquier estilo de pelea o habilidad física, exactamente. Entonces, esta es la razón por la que se convierte en un guerrero tan completo, pero en términos de su inocencia, pues yo creo que lo más cercano que vamos a encontrar en un cómic que la gente puede identificar es como Billy Batson. Tiene ese aire de inocencia, de no estar dispuesto a hacer cosas. Están en un número peleando con un grupo de monjas asesinas, y el hecho de que sean monjas le crea un conflicto moral, porque son mujeres que entregaron su vida a Dios y no le parece que sea correcto pelear con ellas, y dos, son mujeres, entonces aunque estén tratando de matarlo, él no las puede golpear. Puede golpearlas. Entonces es algo curioso la conexión de los personajes. En el caso de Armstrong, mencionaba que Van Lent escribió la serie de Incredible Hércules. Creo que hay un poquito del personaje de Hércules en la forma en la que está trabajando a Armstrong. Es alguien que es un guerrero que da la impresión de no tomarse las cosas en serio y no pensar en qué va a ser mañana, pero en el fondo, una vez que descubres el pasado y lo que hace este artefacto de Boon, te das cuenta de que hay un cierto dejo de tragedia detrás de su historia, ¿no? Entonces me parece que es una serie que en apariencia es ligera, pero la forma en la que crean una mitología alrededor de estos dos personajes hace que, pese a esa aparente simpleza de la historia, sea lo suficientemente compleja como para satisfacer a lectores más exigentes. Sí, y bueno, el humor se refleja no es tanto un humor de chistes o de situaciones, sino que de ironía, y a mí me hizo mucha gracia el monasterio nazi. Sí, es un momento irónico y muy divertido este monasterio. Así que si leen la revista por ahí, por el número 4, van a encontrar eso. Y nuevamente, si lo describimos mucho, lo vamos a echar a perder, pero hay cosas, hay que leerla con atención, y mientras más enterados estén de alguna de la actualidad política norteamericana, obviamente, más gracias les van a hacer algunos de los comentarios que hace la serie. Yo, esta es la serie que más recomendaría. Si tienen que probar una serie de Valiant, les recomendaría leer esta. Me parece que es la que maneja de mejor forma una mezcla de interacción de personajes, acción, humor, que la vuelve una lectura satisfactoria, donde pasan muchas cosas en todos los números y avanza rápido la historia y de forma entretenida. Sí, y con todo y que es tal vez la más autocontenida, tiene las fuentes referencias como para que entiendas que está plantada en el mismo mundo en donde están el resto de las series de la editorial. También me parece que había que resaltar el arte de Clayton Henry, que es un arte limpio, bastante dinámico y que complementa bien la lectura lectura. Creo que es tal vez la lectura más simple y la más agradable de todas ellas. A mí me recuerda un poquito, no completamente, el arte de Steve McNeil. Tiene un aire parecido a ese peso que le da a las líneas a pesar de utilizar pocas. Y bueno, un chiste que se nos olvidó es que las monjas ninjas son nunjas. Sí. Es el segundo chiste más divertido que he visto al respecto. Otro era de un webcómic donde hablaban de un universo. Ok, es bastante gracioso. Ok, la última serie es la que me dijiste que no habías leído, que es Shadowman. Sí, ahí sí creo que tengo un poquito de recelo porque era la serie más floja del universo Valiant original. La única vez que el personaje fue interesante fue en el relanzamiento de Acclaim, cuando Gardeni se encargó de crear una nueva versión de Shadowman. Entonces lo único que vi de esta serie es los previos que aparecieron en algunos de los números de las otras series, donde se ven las primeras páginas y dan a entender que Shadowman es una especie de guerrero místico encargado de proteger al mundo de un hechicero que trabaja en las sombras, pero no lo sé. Eventualmente supongo que le daré una oportunidad, pero sí es la serie que menos me llamó la atención de todo esto. Okay, pensé que me iba a decir que lo mejor que había leído de Shadowman es la noticia de que habían cancelado la serie. Pero bueno, la revista, la verdad es que también me agradó. Tal vez no tan buena, debe ser de lo más bajo junto a Bloodshot, teniendo presente que no es mala. Y el guion corre de cargo de un guionista al que hemos hablado y con bastante halago la vez que pudimos hacer referencia a su trabajo, que es Justin Jordan, a propósito de la serie The Strange Talent of Luther Straw, que comentamos algún tiempo atrás. Y al igual que Bloodshot, comparte esta característica de tener varios elementos de gore. El dibujante es un dibujante de mucha experiencia, que yo vi por primera vez, si no estoy equivocado, como uno de los reemplazantes de Mark Bagley en la serie de los Thunderbolts, que se llama Patrick Sitcher, que ha hecho mucho trabajo en Marvel, trabajó en Captain America, etcétera, en un montón de series. Y un tipo bastante, con un estilo bastante clásico, agradable, nada tan llamativo. Y aquí tiene un estilo un poquito más sucio de lo normal, que está hecho con toda la intención del mundo en este caso. No es un tema de no sé, que uno pueda criticar de que tal vez no esté echando el resto con la serie, sino de que hay una intención de darle un aspecto más rústico, por así decirlo, al arte de la serie. Y Shadowman en el fondo es un espíritu que se posesiona del cuerpo de un hombre y que se transforma en el guardián de la frontera con el mundo de los muertos, y él se encarga de combatir a la criaturas que vienen de este mundo y que tratan de invadir el mundo de los vivos. Y hubo una gran batalla en que se creó un portal para invadir la Tierra hace 20 años, en el cual el Shadowman original, que es padre del protagonista de esta serie, se tuvo que sacrificar para impedir esta invasión. Y esto originó que el nuevo Shadowman creciera con su madre originalmente y finalmente terminara huérfano y completamente ignorante del legado de su padre y del poder de Shadowman. Y bueno, distintas circunstancias ocasionan que el poder de Shadowman llegue a él, que un villano, este mismo villano que trató de derrotar a su padre hace 20 años y que consiguió solo a media, resurja, y que él de forma accidental y para salvar su vida tenga que acceder al poder de Shadowman. Hay todo un tema ahí del abandono y de las memorias que él tiene como niño, que son tanto violentadas por la información que queda respecto de sus padres, porque él contrata a un detective privado para que investigue el pasado de su padre, ya que su madre no le pudo contar nada porque él era muy pequeño cuando ella murió. Y eso le ocasiona una gran frustración, porque los únicos antecedentes que descubre son de que se trataban ambos de criminales en fuga, y que él asume que ese era el motivo por el cual cuando era pequeño se había cambiado de ciudad en ciudad. Eso le ocasiona una gran frustración y termina deshaciéndose de un talismán que le había dejado su madre, y que este talismán lo que hacía era protegerlo de la fuerza de este reino de los muertos, que iban a querer destruirlo al momento de que al quitarse este talismán iba a quedar en evidencia su presencia, y al no tener el poder de Shadowman para defenderse podían acabar con él. Así que esto es una historia típica del del tipo que descubre su legado familiar y luego tiene que hacerse cargo de entender y descubrir su fuerza y combatir al villano de turno. Tiene un aire bastante oscuro porque todo esto está relacionado con magia, un tanto vudú y cosas por el estilo. Y aparecen demonios, hay un demonio que está hecho de pedazos de carne de distintos seres humanos, así que también tiene todo este elemento gore. Y a mí me parece una lectura bastante entretenida. No, como digo, no es la mejor revista de la editorial, pero teniendo presente que los 5 títulos son lectura bastante interesante. Bueno, ya así como lo describe, suena bastante más atractivo que en la serie de Valiant y está más cercano a lo que estaba haciendo con el personaje. Ok, y bueno, no, a mí no deja de llamarme la atención el tema de que gráficamente recuerda bastante a la brutalidad de las escenas de acción de Luther Strode que comentamos en su momento. Y a pesar de que el estilo de dibujo de Searcher sea bien distinto del de Brad Moore, evoca un tanto ese tipo de acciones. Por ejemplo, si leyeron la serie de Luther Strode, está una escena que nosotros comentamos, que es esta escena en la cual Luther Strode ataca a los villanos que lo están atacando, que hay una serie en una habitación y él los hace tira, literalmente, y que es bastante brutal esa escena, que son 2 páginas en las cuales muestran las distintas secuencias de cómo acaba uno por uno con estos tipos. Y acá también hay un par de escenas que tienen ese nivel de violencia gráfica, así que tampoco es para niños chicos, pero bueno, también los niños chicos ven distintas cosas actualmente, así que no creo que vayan a quedar muy traumados. Sí, sobre todo que los niños chicos leen cómics. No, y juegan con Grand Theft Auto, sí. Cosas por el estilo. Así que no creo que sea tan grave. Pero sí, es bastante bastante interesante la serie y gráficamente es bastante agradable también. ¿Cuál sería tu evaluación de Valiant en este caso, Alberto? Pues ya viendo el volumen de trabajo que han producido en estos meses que tienen en el mercado, me parece que es una de las ofertas más sólidas como editorial, ¿no? Tienen 3 series que son muy buenas y 2 series que son buenas a secas. No hay realmente nada que puedas calificar de malo, ni siquiera de mediocre. Entonces, me parece que es una oferta muy interesante. Como mencionas, si hay quien esté interesado en buscar algo que no le pida comprar varias series al mes para entretenerse, creo que es una recomendación que sería bastante adecuada para casi cualquiera. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, como que ya lo he dicho un par de veces. Me parece notable que Valiant haya sido capaz de hacer un lanzamiento tan exitoso, también planificado de su serie, y es de esperar que el éxito comercial los acompañe y logre mantenerse en pie durante bastante tiempo, porque la verdad es que viene a fortalecer la oferta del mainstream comiquero norteamericano y es una buena alternativa para el que esté cansado de tal vez de muchos años de continuidad o de historias que se les hacen repetitivas. Aquí tienen un universo un tanto fresco, a pesar de que tiene su historia pasada, no tiene mucha influencia, no tiene, por lo menos dentro de mi percepción, ninguna influencia en el desarrollo de las historias actuales. Por lo tanto, si toman el número 1 de cualquiera de estas series, van a entenderla sin mayor problema, y a la vez, al estar autocontenida, si leen más de una serie, van a empezar a ver las alusiones que hay de una hacia otra, pero sin que esta le obstruya la lectura o tenga que, no sé, parar de leer Bloodshot para leer el número tanto de Exo Manowar. No debiera pasarles eso, a pesar de que la editorial, eso sí, ya anunció que va a hacer un crossover a partir de los eventos que se han ido desarrollando en Exo Manowar relacionados con la invasión de Devine. Sí, y también habrá que señalar que es posible echarle un vistazo al número 1 de Exo Manowar en la página de Valiant, porque en diciembre pasado lo colocaron en línea para que lo pudieran checar de manera gratuita. Entonces, si hicieron una vuelta por ahí, es en... no recuerdo, me parece que es valiantuniverse.com. Por ahí... trataremos de agregar el enlace en la publicación del podcast y esperemos que todavía esté disponible, pero sí recuerdo que hace algunas semanas sí, anunciaron que iban a poner el... ValiantUniverse.com y claro, viene... el crossover se llama Harbinger Wars, se llama el crossover, me parece, que empieza con el especial del Día del Cómic del 2013, que eso es mayo, la primera semana de mayo de cada año, el especial del cómic gratis. Y ahí partiría el crossover de de todo el universo Valiant. Y otra alternativa que tienen es que Valiant, para promocionar estos lanzamientos, también ofreció los primeros recopilatorios de cada una de sus series a un valor promocional de $10, que es algo que mencioné en el blog hace algunos meses atrás. Así que si les interesa conseguir los primeros recopilatorios, que son de 4 números cada uno, lo pueden hacer a través de estos trade paperbacks en el listado de cómics de venta de abril. De marzo estuvo en oferta. A ver, estaba el trade paperback de Arkin and Armstrong por $10, que lo pueden conseguir a través del preview a un total de $7 con 30% de descuento. Y en los meses anteriores salieron las otras series, así que para el mes de abril, porque ya se cerraron los pedidos, probablemente para el mes de marzo, para el mes de abril va a estar el de Shadowman. Y la serie de todas maneras las van a poder encontrar a través de otros medios de venta, como por ejemplo Amazon y algunas otras tiendas en línea. De todas maneras voy a poner los links con la publicación del podcast dentro del blog. Ok, con esto terminamos entonces nuestra revisión de Valiant, que me parece que fue muy positiva, y eso es bueno para que cambiemos un poco a veces la nota negativa que nos inducen estas malas noticias, seguidas de pésimas noticias que nos da la industria comiquera. Sí, en particular. Muy bien, lo último que nos queda reseñar sería alguna recomendación del mes. No sé si pudiste leer alguna revista aparte de las de Valiant, Alberto. Pues a raíz de que me releí esto y me encontré con que mucha gente menciona algunas de estas series como Volumen 2, ignorando por completo las versiones de Acclaim, se me ocurrió releer algunas de estas series y me gustaría recomendar en particular si pueden echarle un vistazo a la versión de Exo Manowar que publicó Acclaim, que no tiene absolutamente nada que ver con la que comentamos hace unos momentos. Es, como mencioné, las licencias han sido compradas por una empresa de videojuegos y el énfasis en esta reimaginación de sus historias era en la aventura. En el caso de Exo Manowar, el responsable de darle forma a esta nueva versión fue Mark Waid, quien se encargó de crear los plots para los primeros números de esta serie, y el guionista era Brian Augustine, un ex editor asociado también a Mark Waid. Seguramente los fans de Flash los recuerdan trabajando juntos como editor y escritor. En este caso era de manera más o menos como coescritores también. Sí, también son muy buenos amigos Augustine con Waid. El editor de estos lanzamientos era Fabián Nicieza, y en el caso de estos primeros números, insisto, es una trama creada por Mark Waid, quien fue el encargado de reidear qué iban a hacer con el personaje, y el arte, al menos en los primeros 5 o 6 números, corre a cargo de Sean Chen, quien después fue reemplazado por Scott Eaton, lo cual sí es un salto un poquito extraño de estilos, pero visualmente la serie era muy atractiva. En este caso, el twist es que la armadura no es portada por un bárbaro, es un desarrollo tecnológico normal, pero es una armadura diseñada para proteger a quien la use y darle la oportunidad de participar en conflictos con un arma de la mayor tecnología posible. El twist que tiene es que la armadura responde a las limitaciones o miedos de quien la usa. Entonces, por ejemplo, si quien porta la armadura va a entrar a un edificio en llamas, la armadura automáticamente se protege en contra del calor excesivo y los daños que pueda provocar el fuego. El problema es que para probar la armadura colocan a un piloto de pruebas que no le tiene miedo a nada. Entonces la armadura termina por convertirse en su peor enemigo y termina muriendo sin que la armadura lo proteja, porque pues es un Hal Jordan cualquiera. Era un idiota. Un idiota que no tenía conciencia del riesgo. Exactamente. Entonces el personaje, el piloto es Rand Banyan, y una vez que él muere a causa de esta incompatibilidad de su forma de ser con la característica de la armadura queda en manos de Donovan Wiley, que es un científico, es un genio, pero es un tipo prepotente, egoísta. Es exactamente la clase de persona que no quisieras ver como la última esperanza de la humanidad en caso de que se diera un conflicto. El caso es que en sus manos la armadura de Exo se convierte en el arma más poderosa, porque aparte de ser una persona increíblemente prepotente y pedante, es un cobarde, le tiene miedo a todo. Entonces básicamente la armadura es como el pato Waid de la granja de Garfield, más o menos es algo así. Entonces empieza a aprender a usar la armadura. La armadura responde a todos sus instintos, termina por protegerlo de lo que sea o poder enfrentar lo que sea, porque le tiene miedo a todo. Entonces esto da para historias bastante bastante entretenidas e interesantes. Como menciono, los primeros números son ploteados por Mark Waid y con guiones de Brian Augustin. Lamentablemente, una vez que se va Waid, la serie sí pierde un poquito entre la combinación de ya no tener a Waid encargado de coplotear la serie y el cambio de artistas, ¿no? El salto de Sean Chen a Scott Eaton sí es un poquito brusco, pero aún así es una serie bastante recomendable. La serie duró solamente 21 números, pero Si los pueden encontrar, son números que encuentran bastante baratos en casi cualquier tienda en línea o si tienen una tienda en su localidad, les recomiendo que vayan a buscar las cajas de números atrasados en la sección de Acclaim y echen un vistazo por lo menos a los primeros 5 o 6 números, que es la primera historia. Es todos los que tengan el nombre de Marvel en la portada, es algo que no los va a decepcionar. Bueno, esa recomendación en general sirve. Si dice Marvel, generalmente no decepciona. Sí, es casi garantía de que se van a encontrar con un buen cómic. Ok, ¿alguna otra recomendación? No sé si tú tengas algo más que quieras comentar. Sí, yo había dicho que tenía un libro medio leer que quería recomendar y lo terminé de leer, así que lo puedo recomendar. Ok. Y el libro se llama Beast. Me preocuparía si trataras de recomendarlo sin haberlo terminado. Ah, puedo hacer eso también, no te preocupes. Es Beast of Warden de Evan Dorkin y Jill Thompson. Esta es una serie de unitarios prácticamente que publicó Dark Horse a partir del año 2003, que es una serie que me causó bastante curiosidad. Me la había recomendado un amigo hace bastante tiempo y hace algunos meses atrás logré conseguirla en Things from Another World. Estaba en la sección de Nick and Dent con un descuento importante y la verdad es que miro la revista y no veo exactamente cuál fue el problema que le encontraron, pero agradezco que hayan hecho el descuento. Y la revista trata de un grupo de animales que de un grupo de perros que forman una patrulla de lo sobrenatural en una colina que es la de Burden Hill, la colina, la carga. Hay un juego de palabras relacionado con esta serie. La Beast of Burden es bestias de carga. Burden también tiene esta forma así como de interpretarse como responsabilidad, y el tomo recopilatorio en el cual que yo leí se llama Animal Rites, que son ritos animales, que hace referencia a las distintas brujerías que se enfrentan estos perros, pero a la vez fonéticamente suena muy parecido a Animal Rights, que vienen a ser derechos animales, así que hay varios de esos juegos de palabras dentro de la serie. El grupo de animales son puros perros mascotas que están conformados por un Doberman, que es bastante, es el perro más grande, a la vez el más tímido. Hay un perro que es un husky, me parece la raza, que se llama Ace o As, y es el más valiente del grupo. Hay un pug, que son estos perros pequeños con nariz chata, que es el más malhumorado del grupo. Hay otros dos perros que no, la verdad es que no soy muy amante de los animales, así que no reconozco bien la raza. Hay uno que es igual al perro que tenía Jim Carrey en la primera película de La Máscara, creo que es un Beagle, el otro no recuerdo. Y un gato, que se le dicen Orphan, porque es un gato que no tiene amo, un gato callejero que se vuelve amigo de ellos y que suele hacer los comentarios sarcásticos en el grupo, pero a la vez bastante bastante valiente. Aquí el que viene a ser más pesado es el Pug, que es bastante malhumorado y hace los comentarios hirientes fuera de lugar, así que me sentí identificado de mala manera. Las historias son bastante, me causan este conflicto de que la dibujante es Jill Thompson, que es muy talentosa y hace un trabajo de una mezcla de tintas con acuarela que es muy bonito, muy atractivo. Evan Dorkin habla de que la idea de él era que pareciera un libro ilustrado infantil, y da toda esa idea con el dibujo que hace Jill Thompson. Y uno de estos personajes que parecen sacados de una película Disney, como de La Dama y el Vagabundo, pero que enfrentan una serie de dramas sobrenaturales que son bastante sórdidos, por así decirlo, relacionados con mascotas muertas, con zombies, con invocaciones de demonios, con demonios colectivos que vendrían a ser manifestaciones. Hay una invasión de rata, una infestación de sapo, que en el fondo es un demonio separado en distintos sapos que se van comiendo uno a otro hasta que forman un sapo gigante que busca comerse absolutamente todo lo que habita en esta colina. Y hay varias imágenes bastante... Se transforma en un cómic de horror con una introducción que es bastante más amable. Entonces tienes ese conflicto de no sé, de que tal vez no sea el vehículo más tradicional... contar historias de horror con personajes que son bastante más amables físicamente, pero funciona absolutamente bien. A mí me gustaron bastante las historias que son todas unitarias y algunas más cortas, más largas, porque originalmente aparecieron dentro de una antología y la primera historia son apenas 8 o 10 páginas, y luego hay una miniserie de 4 partes que cada número era un cómic de 22 páginas y por lo tanto ahí las historias tienen mayor desarrollo, pero siempre logra darle el peso emotivo a la historia que desarrolla Evan Dorkin dentro de la revista. A mí la que me gustó más es una en la cual una perra que había dado a luz a sus cachorros va a pedirle ayuda a estos perros porque sus cachorros desaparecen y ellos parten a buscarlo por todas partes de este vecindario y no logran encontrarlo y finalmente encuentran a unos mapaches cargando la basura que les dicen que vayan a un lugar en particular donde ellos saben que podrían encontrarlo y que en el fondo se trata de un lugar en el bosque donde hay un tipo que va a dejar los cadáveres de distintos animales que asesina. Y ellos realizan una invocación y lamentablemente descubren los espíritus de los cachorros de esta perra. Y hay un descontrol porque no son animales expertos en estas invocaciones y este tipo de cosas. Y son poseídos por los espíritus de todos estos animales asesinados. Y parten en una expedición de venganza y terminan encontrando a un tipo que uno logra deducir que en el fondo se trata de un futuro psicópata, que todas estas tendencias homicidas que por ejemplo siempre describen de esta gente que tiene estas tendencias sádicas, que parten matando cachorros, matando animales, matando animales en el fondo antes de pasar a matar humanos, tenía todo un cementerio de mascotas que él había ido matando y que bueno, aquí viene toda esta afán de venganza de estos espíritus que no logran descansar debido a que fueron asesinados. Entonces tiene ese peso dramático la revista que tal vez uno no espera al ver dibujos que son tiernos hasta cierto punto y luego hay una crudeza en cuanto a las temáticas que abordan sin llegar a ser absolutamente un horror descontrolado, por así decirlo. No sé si tú has tenido posibilidad de leer esta revista, Alberto. No, es una que está desde hace mucho tiempo en mi lista de pendientes. La única cosa que leí fue un especial que hicieron un crossover con Hellboy. Ya. Que son Evan Dorkin, Jill Thompson y Mike Mignola. Me llamó la atención. Me parece que nada más aparte de lo que tiene ese tomo que adquiriste, nada más están las historias que aparecieron recientemente en Dark Horse Press, entonces no es tanto material, entonces no es tan difícil de conseguir, entonces probablemente eventualmente me haré de este mismo tomo, porque sí es algo que me da mucho la atención. Yo soy fan de Jill Thompson desde que descubrí su trabajo, que ha sido en las páginas de Sandman hace unos 20 años. Claro, y aparte eso tiene, por ejemplo, Scary Godmother y otras series más. Así es, soy muy fan. Y bueno, esta serie en particular recibió varios premios y varias nominaciones a los premios Eisner. Varias veces escuché el nombre, la verdad es que no le presté mucha atención y por fin me la pude conseguir. Como digo, viene saliendo desde 2003 y este tomo tiene apenas 180 páginas y trae 9 historias que son... 4 historias de cómic completo y las otras son historias cortas y todas son bastante interesantes, todas dentro de este mismo tono que les menciono y vale muchísimo la pena. Si tienen la intención de leer alguna de estas revistas, la primera que leí fue la que mencioné del sapo y que estaba disponible a través del sitio digital de Dark Horse de manera gratuita y podía leer la totalidad de esa historia, que es el primer número de la miniserie de 4 partes que publicaron el año 2010. Así que eso es absolutamente representativo del tono general de la serie y si les gusta esa historia, el resto van a ser muy parecidas siguen exactamente el mismo tipo de tono y el mismo dibujo, porque la dupla creativa ha sido siempre la misma, y a mí la verdad es que me agradó mucho. Es bonita de mirar la revista con el trabajo de Jim Thompson, y son entretenidas las historias, cortas y concisas. Y bueno, a mí lo que me gustó de esto es que, como dije, no tengo corazón, como dije en el episodio anterior, tengo corazón de piedra y no me gustan mucho los animales, pero en general la gente que tiene animales admira mucho la lealtad de las mascotas, y esto da la idea, no sé si será así, de la observación de una persona que tiene, qué sé yo, un perro y lo ve jugando con otro grupo de perros del lugar donde vive, y durante un rato en que desaparece piensa, bueno, ¿y a dónde serán estos perros? ¿Qué harán en esta hora o dos horas en las cuales no los veo? Y se imagina toda una historia en la cual estos pseudoantropomorfos, porque mantienen de todas maneras una inteligencia canina, no están desarrolladas las historias con una complejidad como si fueran, investigadores Sherlock Holmes o algo por el estilo, son historias más sencillas, con cierta nobleza en cuanto a las reacciones de estos animales, que son bastante sencillas, no tienen mucha vuelta a las personalidades, son simples, ¿no? y auténticas y sinceras, y hay varias historias bastante buenas, aparte de la que mencioné yo, que fue la que me gustó más a mí. Una que se ganó muchos elogios es una que se llama Un perro y un niño, que también es buenísima, y es un muchacho que es mordido por un hombre lobo, y que en el fondo es adoptado por este grupo de perros, como algo así como una especie de camada adoptiva, y desarrolla una amistad muy fuerte con el perro principal de la historia, que es Ace, el husky, y hay todo un tema de la amistad y la lealtad que se desarrolla entre ellos dos, y la forma en la que se resuelve esa historia, que es bastante emotiva. Así que no sé si les convence la historia, si logran encontrar el número gratuito y les gusta lo que leen, yo les recomiendo que traten de conseguir el tomo, que lamentablemente no está disponible en forma masiva, porque ya se publicó hace algún tiempo, pero de todas maneras se puede conseguir, porque no es tan popular la revista, y vale muchísimo la pena. Ok, creo que ese sería mi comentario de Beast of Burden. Voy a tratar de poner el link en la página web para que lo puedan leer, y algunos dibujos de Jill Thompson para que se hagan una idea del aspecto gráfico de la serie. Pues creo que con eso acabamos, ¿no? Sí, y bueno, como les mencioné, en febrero no vamos a tener episodios por eso de las vacaciones, y volveríamos probablemente en la primera o segunda semana de marzo para que tengamos tiempo de grabar y editar el podcast, y espero que esto lo pueda publicar durante la semana. Así que con eso presente me despido por un tiempo corto, recuerden de seguir revisando el blog y eso. Así que si les sigue gustando nuestro podcast, mándenos sus comentarios, sus opiniones, díganos qué les parece, qué les gustaría cambiar, las cosas con las que no estén de acuerdo, salvo con que Michael Bay sea un buen director. Y ya saben dónde encontrarnos: www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter comicverso o Epedreros, que es mi nombre en Twitter, o el de Alberto, que es Albion2112. También nos pueden escribir directamente un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Ok, y el tema con el cual nos despedimos, ¿cuál podría ser, Alberto? Pues no lo sé, ¿qué te parece After You de Pulp? Una banda que creo que es de las favoritas de este podcast. Ok, si tú lo dices. ¿No te gusta Pulp? Sí, me gusta, pero no es de mis bandas favoritas. Pero aparte es Pulp, es como más relacionado con los cómics, ¿ves? Es, lo mantenemos temático. Ok, sí, lo da lo mismo una canción, y cerramos el podcast con la canción de Pulp, After You. Así que recuerden, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense mucho y nos vemos dentro de un mes aproximadamente. Que estén muy bien. Hasta la próxima.